cacerolas, utensilios, coladores, traiga el balde, etcétera. Todo lo que hay de nuevo, el último grito de la moda en cacharros de cocina. Está muy bien. Yo le diría, primero, para definir esto a lo que se refiere usted, ¿qué es un utensilio? ¿Qué es un cacharro? ¿Qué es cada cosa? Porque mismo, usted fíjese, abre el cajón de los cubiertos. ¿Qué encuentra ahí? No encuentra solo cubiertos. No solo cubiertos, hay cosas que no sirven para nada. Exacto. Y fíjese, generalmente usted velas. Pone... Velas. En abajo yo le pondría... Sí, ¿no? en el segundo, que es donde está el hilo de la pizzería, sí, la latita de la espiral, repasador roñoso. Broches, claro. Primero, están los cubiertos, cada uno en su tabique. Llámelo como quiera, su espacio, en su lugar. Sí, su habitáculo. Cuchillo, tenedor, no, cuchara. Yo pongo tenedor, cuchillo, cuchara. Bien. Y las piedra, papel. Las cucharitas van en un receptáculo aparte. Sí, aparte, no. Donde no solo hay cucharitas, sino hay de todo. Es la metáfora, sí, de la transversalidad, la cucharita. Claro, ahí sí suele estar el destapador. Claro. Cosas que uno se ha de los hoteles. El pelapapa. El pasador de manteca. Abrelata sí. También. Sí. La abrelata es peligroso si vos tanteás. Sí. Si vos agarrás como hago yo, directamente sin mirar los cubiertos, que los tanteás. Sí. Y la abrelata por ahí se te ensarta en y una es mano. Peligroso. Pasó un muchacho. Uh-huh. Lo tuvimos que llevar, se desangró. Ah, pero señor, ¿cómo le...? Se le ensartó una abrelata que él tiene. Pero insistió mucho con la mano. Se le ensartó, señor, no sé... Qué raro, cuánta fuerza hizo. Bueno, pero no importa, yo no quiero, es muy importante. No le quiero arruinar tampoco la noche. No, pero fíjese que las cucharitas van desapareciendo. Es que para mí se las afanan. ¿Pero quién se las va a afanar? No sé quién se las afana, pero yo tengo muchas menos cucharitas de las que tenía hace 2 años con ellas. Y disculpame porque vos también venís al caso. Sí, bueno, no, pero ¿qué me estás queriendo decir? Alguien me las está panando, viejo. Sí, señor. Porque claro, total, si las meten en el bolsillo nadie se da cuenta. Es eso, porque lo demás cubierto uno más o menos lo tiene controlado. Sí. La cucharita, de repente no hay más. Pero si las cucharitas de tu casa son todas chatas, casi no tienen cuenco la cucharita. Es imposible retener líquido en esa cucharita. Es casi de lado, ¿vio las cucharitas de lado? ¿Cómo sabe cómo son? ¿Cómo se acuerda? Porque se está usando ahora usted. Bueno, no importa. Señor. Pero detengámonos ahí, está bien. Porque la cuchara, fíjese, que está discriminada entre los cubiertos. Porque, de hecho, es así. Cuando uno le sirve los cubiertos en una mesa, la cuchara está aparte. ¿Ve que no está? Sí. De hecho, es la única que tiene el artículo femenino. El cuchillo, el tenedor, la cuchara. La comida, señor. Chao, me mataste. Y bueno, ¿viste? Bueno, estamos hablando de cubiertos. No, listo, te gané, Jules. La cuchara. Bueno, mañana... Sí, te gané. Y está separada de los demás instrumentos que usted utiliza. Porque no tiene tanto líquido digno de ser acucharado. ¿Cómo líquido? Claro, solamente la sopa, no, pero... No, ¿qué líquido? ¿Y el postre? Más se come con cuchara. ¿Usted el qué postre? Come? ¿Usted come más sólido o más líquido? El postre, pero el postre tiene cucharita de postre, no la misma cuchara. No. Esa sirve para la sopa, porque, por ejemplo, la lenteja usted no se la va a comer con cuchara. No. La polenta tampoco. Sí, la polenta sí. ¿Con cuchara come la polenta? No, sí. ¡Qué bestia! Pero... ¿Qué? ¿Cómo hará la pulenta? Pero sí. Una polenta toda líquida, imposible de comer. Como los guisos de mi vieja, que había que adivinar si era sopa o no. Se lo preguntaba. ¿Qué es esto, sopa o guiso? Sopa, voy a agarrar la cuchara. Guiso, agarrar el tenedor. No. La polenta la saca un cacho a la ventana y se solidifica, la deja 2 minutos así. Es peligroso sacar a la ventana porque se puede. A mí se me cayó una vez una olla con 2 kilos de pulenta. Sí. Y a una señora la tuvieron que internar en el Instituto del Quemado. Sí. ¿Sabe lo que quema la polenta? La polenta es como la lava del volcán ese. ¿Vio cuando en erupción? Cuando la hace, le salpica. Brulla. Cada uno de esos. Sí. Se le salta en un ojo. Le salta en un ojo y te saca el ojo. Bueno, no sé. Mira, yo tengo un amigo que trabaja en el Santa Lucía. Ah, el hospital oftalmológico. El hospital, sí. En el de ojos. Y me dijo que todos los días, ¿sabés qué cantidad va de gente que por la pulenta se sacó un ojo? ¿Qué cantidad? No me dijo él. Ah, bueno, pero creí que iba a decir el dato, señor. Sí. No, pero es muy... tiene razón. Bueno, fíjese entonces, y la cuchara también. Usted, por ejemplo, la de que viene con el jarabe. ¿La guarda? Ah. ¿Cómo si la guardo? Sí. Ah, viene con el jarabe una. ¿Vio esas cosas de plástico? No, yo ni la uso tampoco. Yo agarro una de las de fierro. ¿Y por qué? Porque me da asco. ¿Qué le da asco? Plástico que vienen con el jarabe. Son muy endebles, además. Por ahí te la tragaste, juro. No, ¿cómo sí, te la vas si a vos se la haces y te tragaste la cuchara. ¿Su afán de curación? No, en su afán, en el entusiasta. Asco que te da. Te tragaste la cuchara. No. Yo los que no puedo yo llevar... la guardo. Lo que no puedo llevarme... recuerdo, ¿no? ¿Para qué la guarda? No sé para qué. ¿Y la usa? Y el día de mañana no. Viene mucha gente, que hay gente de golpe, servís algo, y bueno, le metés la cuchara del jarabe. Pero ¿cómo le va a dar la del jarabe? Sí, con ese gusto. Es horrible. Yo la que no me puedo llevar a la boca... ¿Qué? Es la cuchara de madera. Es que eso sí es para probar, para el cocinero. No el cucharón, perdón, la cuchara como de helado de madera, la de madera balsa. Ah, usted dice, no se usa más en la heladería. La que estaba antes en la heladería, pero a veces... la cucharita de helado. La cucharita, pero la de madera. Sí, es muy rica, yo incluso... ¿Cómo muy rica? Y yo me la comía, porque vio, se me iba terminando el helado y la desesperación que uno lo agarra... Pero, sí, me habré comido. ¿A usted no le da como un escozor, un escalofrío? Al contrario, me da el palito mismo de los helados. Sí. Yo lo sigo chupando, no. Pero hasta el recuerdo del helado se ha ido. Y yo sigo. Está muy bien. Pero tiene gusto a madera eso ya. Y bueno, ¿qué quiere? Y bueno, señor, no. Y bueno, cuando un vino tiene gusto a madera, dicen que es bueno. Claro, sí. Bueno. Esos gustos metafóricos que tiene el vino. No, es todo verdad, los de todas madera. Las cosas, ¿no? Tonos de madera. Bueno, aroma, pero ya que hablábamos de novedades y qué sé yo, nosotros... Sí, sobre todo qué sé yo. ¿Qué, por ejemplo, en lecheras, qué cosa nueva tiene? ¿De leche? Hervidores de leche. Ah, de utensilio de leche. Acá con mi señora, tenemos la lechera clásica, con una tapa agujereada, y cuando hierve la leche, se vuelca. Que, el aviso de que... Hierve la leche es que se vuelca, incluso se apaga la hornalla, empieza a salir gas en vano, se asfixia en 3 o 4 y ahí comprendemos que ha hervido la leche. No viene ninguno con una... Un termómetro o algo así. Claro, que con un aviso sonoro. Sí, ahora hay, no la lechera, pero hay una cotorra que le suena... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Es una alarma que usted la programa. Entonces dice, bueno, en 5 minutos que me avise. No, antes señor, de que me llame el despertador. Bueno, sí, pero no está el despertador. Hierve la leche. Sí. Listo, antes de que se le vuelque. Sí, antes. No, ahora, si vos mirás, viste, estás mirando y no, etcétera. No, sí existen dispositivos eléctricos que usted le introduce la leche, enchufa, aprieta un botón. Así la leche. Lo más tranquilo. Sí. Para mí la electricidad y la leche no deben darse la mano, señor. Señor, ya el gas casi no se usa. Ya. Es arcaico. O arcaico. Pero no, señor. Usted que calienta todo con electricidad, todo. Pone ese calentador, el... ¿El qué? Yo, eso que es como un... Ah, es una cosa que le mete adentro la leche. Sí, como un... Como un soldador. Me sale otra palabra, no, sí. No, es un fierro sí, caliente. Como una vainilla. Le mete un fierro caliente adentro y chao, y se ríe el y canario. Se lo enchufa, es como la buclera de los peluqueros. Es una buclera de peluquero. Sí. Yo fui a una casa, un día fui a tomar el té a la casa de una peluquera. Sí. Y veo que me está calentando la leche para el té... Saca el fierro. Sí. Y era la de hacer los rulos. Pero señor, qué asquerosa. No, tenía hasta pelos ahí. Todos pelos enrulados. Y eso enchufado, es un enchufado, peligro. Además, me miró y se dio cuenta que yo había advertido. Y me dijo, bueno, la limpiamos. Pero igual. Después me tomaba el té, tenía un gusto a agua oxigenada, todas cosas así. A shampoo. Y por eso no, esto es totalmente no esterilizado. Usted no toca el líquido. Pero en algún momento se lo va a tragar. Sí, señor, por supuesto. Bueno, y entonces ¿para qué va a calentarse? Está desmereciendo al muchacho. No, pero tanta precaución para algo que se lo va a comer. ¿Siguen viniendo las ollas a presión? Sí, señor. Sí, yo tenía la Marmicoc, ¿se acuerda? Sigue existiendo. Oh, Dios mío. Qué cosa, pero eso es peligroso. Es muy peligroso, muy peligroso. Eso también, vos cerrabas a presión y se cocinaba de un modo especial, la cocción se verifica, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estaba lista empezaba a tocar pito. Ah. Tenía un silbato. Sí, claro. Ya que tenía yo en casa tocaba tan fuerte que salían todos los obreros de las fábricas de café. La fábrica Sanela oían el pito de la olla a presión de mi casa y dejaban ahí los tornos y se iban. Y estaba don Juan Sanela que salía, ¿qué es eso? No. Ahora bien, cada tanto explotaban esas ollas. Y claro. Bueno, barriadas enteras que quedaban. ¿Barriadas? Barriadas enteras quedaban destruidas. Una olla era capaz de bajar 3-4 manzanas. No, señor. Quedaba incrustadas albóndigas. Sí, me imagino los guisos. Que salían a la velocidad de la luz. Las prohibieron, ¿no? Están prohibidas hoy por ahí. ¿Cómo va prohibido? A estar prohibido? Ahora sí, ya estuvo prohibido mucho tiempo. Están mejor diseñadas esas. Ahora zonas. Sí, por eso las permiten. Tienen válvulas de liberación. Igual te hacen firmar un certificado. ¿Cómo van a hacer firmar? Para que te hagas responsable. A mí de la cacerola me gusta la... La que vuela. Esa... Y las aves que vuelan me gusta el chancho. Las nuevas que tienen la tapa de vidrio. ¿Cómo va a tener una tapa para de vidrio? Para mí es un peligro. Sí, es una peligro. Cacerola. Está loco usted, señor. Sí, señor. Porque mientras usted calienta la comida... Sí. La va mirando. ¿Y para eso destápela? No, a mí me gusta mirarla... No tape la cacerola. No, porque hay comidas que conviene... Alguna, hay comidas y comidas, tiene sí, razón. Eso sí, ahí... Si la destapa, chao, se arruina todo. Entonces, mientras la calienta, la mira... ¿Cuánto tiene? Y la mira, la mira. ¿Por qué no va al cine de vez en cuando? Pero no, señor. No, pero después... le voy a decir, las gotas mismas del alimento empañan la tapa de la cacerola, usted no ve nada. Eso es cierto. Sí, es como la ventana del horno. Las que vienen ahora vienen con una microcámara de televisión. Bueno. Es otra cosa, que no está arriba, sino en otro lugar, que incluso va haciendo así, va recorriendo, y usted la tiene conectada a la cacerola con Canal 23. Por ¿Pero qué, con un cable hasta el televisor? Sí. Entonces usted pone, hace zapping hasta que ve el estofado. Pero señor, pasan tenga los chicos. Cuidado porque se puede confundir con un canal de cocina que están haciendo lo mismo. Claro, que usted está cocinando. Sí. No termina nunca. Claro. Se le quema el estofado, se le quema. No, eso sí que es un peligro. Eso es una cosa, una novedad que a mí me encanta. Es hermoso. ¿Usted la tiene de doble fondo? ¿Para qué? Para pasar contrabando, ¿no? No, señor. ¿Qué cosa de doble fondo? ¿Una cacerola de doble fondo? De doble fondo, se cocina de otra manera. ¿Qué? No sé, me dijeron que es buena, es carísima, pero... Creo que hace dos comidas. Señor. Dos comidas. No, ¿cómo arriba dos comidas? Albóndiga y abajo... No, pegado el doble fondo. Por él le tiene acero y teflón, algo ¿Pero así. ¿Qué ganás con eso, Franco? Se cocina más parejo, se distribuye, loco. ¿Se distribuye qué? ¿Qué tiene que ver? Déjese, hay una sartén francesa que me compré. Oh, qué linda. ¿Qué hace? Huevo frito. Como toda la sartén. Sí, pero esta es francesa. Y le marca... ¿Qué le marca? Tiene un... Espere. Que el gesto va a ver que se corresponde con lo que voy a decir. Sí, con lo que le marca. Le marca en el centro cuando está caliente, a la temperatura que usted debe freír. No antes. Le marca el momento en que tiene que poner el huevo. Poner. Sí, señor. Entonces, se le pone... Usted está con el huevo así en puerta. Sí. Cuando se le pone marrón. Ahora, usted está así, con la mano, con el huevo ya roto. O le da un poco de changüí para romper el huevo. No, yo el huevo lo rompo afuera. Sí, está bien. No, pero... ¿Pero lo rompe antes de la señal o a la señal? No, lo tengo roto, pero unido, contenido. Sí, pero cuidado porque se le puede escapar un huevo. Sí, se escapa. Y es un desperdicio. Y es un desperdicio. ¿Porque usted dónde lo rompe el huevo? Yo lo rompo contra el borde mismo de la sartén francesa. Ah, no, yo lo rompo... Que viene con un borde que dice, rompa aquí. Porque parece una pavada romper los huevos y sin embargo... los bordes... Lo más difícil de hacer un huevo frito es romper el huevo. Es romper, señor, el huevo porque se le rompe la yema. Porque hay gente, primero gente que... ¡Fua! Le da con todo, ¡pum!, y lo destroza el huevo. No, incluso le quedan pedazos de cáscara. Con tanto temor, ¿no es cierto? Sí. Gente pusilánime. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Y el huevo muerto de risa. Sí, señor. Lo rompe y hace una rajadurita que después no sirve para nada. Yo tengo un borde de la pileta en donde el mármol está cascado. Sí. Que ahí le doy a los huevos, pero con todo. Sí, yo ahí mataba la sardina. De lado. Le daba así. ¡Pah! El borde que está donde usted rompe los huevos. Sí. ¿Es del lado de adentro o del lado de afuera de la pileta? No, está para el lado de adentro. Ah, o sea, no, pues si está afuera, cuando falla le cae el huevo al piso. Claro, claro, exactamente. Claro, y después lo tiene que... un accidente. Cuidado porque le vienen las moscas, le vienen toda clase de alimaña al huevo. Y además no sé qué movimiento hago con la mano, ya muy... ¿Para gran... qué? Para romper el huevo. Ajá. Que ya sí. Lo tiene mecanizado. Lo tengo mecanizado, mucha habilidad. Tengo un huevo en esta mano, un huevo en esta. Sí. Con esta, mientras rompo este... Las dos lavan la cara. Estoy tirando este huevo allá y estoy rompiendo el otro con la ¿por qué no nos invita un día a su casa y vemos cómo rompe los huevos? Sí, si no, pero con esta habilidad usted se para en un semáforo, se hace millonario. Sí, le digo, necesito un borde así de... Claro, bueno, claro, filoso, ¿no? Pero por eso pero me interesa la sartén que le marca cuando se pone marrón. De marca, es una marca francesa. Sí, está bien. En todas las ollas lo tiene ese... ¿Ah, sí? Pero cómo viven en Francia, parece mentira, ¿eh? Si yo me iría a Francia nada más que para... ¿Para qué? Para que le marque la... Para que me marque el momento de echar el huevo adentro. Sí, señor. Entonces, cuando... ves acá que no sabemos vivir. Bueno, no se ponga así, no es para tanto. Esto es como un color cobre brillante. Cuando se pone... Pero, claro, supongamos, la sartén, en estado natural, ¿de qué color es? ¿En el centro, dice usted, o en el rey? En general, en la vida real. No, en la vida real es negra grisácea. Sí. Y en el centro tiene esta especie de botón. Sí, ¿de qué color? Color cobre brillante. Cobre brillante. Que con el calor se pone marrón opaco. Que es el color del cobre. Pero opaco. No noto una diferencia. No, lo noto. A mí que no soy un poco daltónico. Podría poner los huevos en cualquier momento. No. O nunca. No, claro. ¿Sabe? Gente que está en la sartén incandescente y el tipo con el huevo en la mano mirando. Y no hay que ser ansioso tampoco, porque... Eso me pierde a mí. Uno empieza a dudar, dice, pero ¿será este el color? Entonces ya habrá marcado, porque claro, ya uno claro. Empieza a ver, el deseo hace que uno vea cosas que no están. Déjamelo a mí. Y esto es más caro, me imagino, ¿no? Con este sistema tan sofisticado. Sí, es caro. Carísimo. Además, traerla de Francia sí. Es carísimo. ¿Y sabe cómo? Y le calza una en otra las sartenes, digo. ¿Cuántas tiene? Ah, ¿son de distinto tamaño? Sí, distinto tamaño. ¿A usted le gustan esas cosas tipo muñeca rusa? Todo, que se mete una adentro otra, de otra. Porque otra. Ayer nos quería encajar una de esas mesitas de porquería que viene una grande y abajo una más chica y abajo otra y abajo no. Una basura eso. Decía que era de buen gusto. No, señor. Que no conozco un grasa que no se compre eso cuando pelecha. Bueno, las sartenes son... tengo en casa. Son de gran utilidad y le queda los mangos. Le van quedando también en degradé, es una maravilla. Sí, pero cuidado, los mangos, ¿usted la tiene colgada la sartén o la mete debajo de la pileta así como caiga? No, esa las tengo debajo de la pileta, pero la tengo colgada la wok. ¿La qué? La wok. ¿Qué es, un sindicato? No, esa sartén Unión de comida... Unión de obrero de la cocina. De comida oriental, que es, no tiene una base plana, sino que es todo redondo. Ah, y entonces la tiene que tener colgado, porque... La tiene que tener colgado. Si no, está siempre moviéndose. Sí. Por eso lo tiene que tener siempre, cuando cocina con eso, en la mano. Todo en la mano. La base. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, las seis horas. No, se cocina muy rápido. Hay que curarlo eso. Es para saltar, señor. ¿Para qué? Para saltar los alimentos, los vegetales. Para asaltar, te va con ese. Dame toda la guita, te meto un casero lazo en la cabeza. Pero eso hay que curarlo, señor, cuando uno lo compra. Sí, hay que curarlo, porque si no te agarra un gusto. ¿A qué? Al metal. ¿Viene enfermo? A metal, sí. ¿Pero por qué lo venden enfermo? No, señor, se cura el material para y que se... Y véndemelo curado. No, ¿por qué no la curan ustedes? ¿Qué nos puede pasar si hacemos por ahí un guiso y no lo curamos? Nos morimos. Claro. No, le comemos toda la esquirla, toda la viruta de plomo. Véndemelo curado, ¿qué te cura? Pero es como que si usted se montara un postre. La gente que se muere como mosca por culpa de ustedes. Pero se va a morir. ¿Qué te molesta curarlo? Señor, presenta un aspecto que quizás no es el mejor para una vidriera. Porque ¿colador de fideo? ¿Espumadera? No, colador de fideo. ¿Espumadera? No es una espumadera. No, colador de fideo es como una olla. Sí. Una semiesfera, bastante grande. Sí, con agujero. Con pequeños agujeros. Una espumadera, en cambio, es como un cucharón plano con agujeros. Bueno, espumadera más grande. No, señor, un colador. No entiende lo que le está diciendo. Sí, colador. ¿Cómo se pide usted? ¿Cómo lo sacó? Con una espumadera grande, que le dicen colador. Con una espumadera, se vuelve loco. 2 horas está sacando. Ah, ¿por qué no lo hace con un tenedor? Lo va sacando. Bueno, cuidado que los gnocchi los saco de a uno así. Fideo por fideo, bueno, con razón tarda tanto. Claro, los hace entre 29. El primer gnocchi está crudo y el último está deshecho. Porque vuelvo a usar el agua para los ravioles después, señor, que ya la tiene... Bueno, en ese sentido, todas esas cosas, digamos. Sí, tenemos eso, ¿de acero inoxidable o de aluminio lo quiere usted? No me importa. Ah, bueno, entonces le doy el más caro, que es el de acero inoxidable. No, quiero saber si hay alguna cosa, alguna ayuda así tecnológica, porque el ama de casa de hace algunos años sí. No tenía esas ayudas del timbre que le dice cuando pone los huevos. Ah, no, es verdad. Nada, estaba pobre ama de casa... confinada ahí. De hecho, el acero era oxidable en ese momento. Bueno, sí, pero señor. No se consigue no era más acero. El acero oxidable. No hay más. No hay más. A mí me gustaría tener. ¿Para qué le gustaría? Bueno, como una cosa. Pero si haga las cosas de hierro, que se le oxidan y se le van a llenar los fideos de. No hay más. Bueno, claro que no hay más, pero se lo puede mandar a hacer si usted quiere no, eso. Bueno, no, para tanto no es tampoco. Ah, bueno. Ahora, qué carácter tiene señor. ¿Churreras vienen importadas? No, se hacen acá las churreras. ¿Cómo? ¿Y en España? ¿La cuna del churro? Sí, bueno. ¿No han inventado nada? Bueno, sí, pero nosotros también fabricamos acá churreras. Sí, en ese sentido la industria argentina, hay que decirlo, tiene unas churreras que son envidiadas en todo el mundo. Pero, ¿usted se hace el churro? ¿Eh? ¿Usted se hace el churro? En su casa, digo. Sí, yo prefiero el churro casero y no el churro industrial. Bueno, pero es un trabajito, es un artesano, ¿no? ¿Eh? Sí, yo tranquilamente. Primero hago la masa, ¿cierto? Con la grasa. Sí, es muy sano el churro, digámoslo, sí, ¿no? Es muy sano, tiene 400, 500 calorías por churro. Sí. Todo un aceite que es el mismo aceite que se va transmitiendo de generación en generación. Sí. Y tengo una churrera. Bueno, lo felicito. Bueno, pero... ¿Y los rellena usted mismo también? Sí, entonces le meto dentro de la churrera y tengo la tapa de la churrera, el molde, el módulo, intercambiable. Ah. Entonces haces churros de distinta índole. Algunos con las rayas finitas, sí. Otro con las rayas gruesas, otros churritos finitos como fideo, otro un pedazo de churro que parece el gasoducto. Sí, una flautita. Y así. Y bueno... No hace falta que le diga los buenos momentos que pasamos. Se vende, sí. No, me imagino, debe ser. Ahora, cuidado que el churro necesita aceite hirviendo. Es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Se confunde con una depiladora. Pregúntele al general Whitelock. Sí. No le podemos preguntar ya, bueno, ¿no? Pero yo conozco un muchacho. Sí. Oh, ¿Cuál es, del Santa Lucía u otro? No, otro muchacho. Él... había cometido varios errores todos al mismo tiempo. Primero tenía una cocina muy alta. Le hicieron la mesada alta a unos albañiles. ¿A qué altura? A altura estaba... 1.70 la mesada. Pero señor... Y ponía la pera ahí... Pero era una heladera. Y miraba a ver las cosas. Entonces la cocina también la dejó a la misma altura. Le puso una base y a la misma altura que la cocina, si no le quedaba más baja. Sí, el horno le quedaba cómodo, ¿no? El horno le quedaba bien. No tenía que agacharse para mirar, miraba así. No puede poner el tirador de techo ahí tampoco. No, tampoco. Bueno, el segundo error era que tenía una cacerola enorme para hacer churros. Muy grande. Tercer error. Una manija, la manija. Tenía ¡no! Manija enorme, mango para afuera. Mango para afuera. Bueno, una mañana llena 5 litros de aceite y la empieza a hacer hervir. Y se vio hacer churro. Y lo dijo. Muy bien. Y no le avisó a la familia. No, uno no avisa a todo. La familia iba y venía. Y la olla con aceite, él se olvidó. Oh. Y dejó la olla con aceite hirviendo ahí como una espada de Damocles sobre la cabeza de la familia. Y por ahí pasa la suegra. Ah, bueno, menos mal que era ella. Por hacer un chiste, vio el mango sí. de la sartén. De la cacerola. De la cacerola, claro. Cacerola, ¿eh? Y dijo, lo voy a tocar. ¿Qué? ¿Pero por qué? Por gracia. Cuando uno ve una cosa alta... Es graciosa la vieja. Es inherente a la condición humana. Yo cuando voy por la calle y veo una rama... La golpeo. Que está más o menos alto, salto y la golpeo. Ah, bien. Y si no alcanzo a golpearla, si es por poco, ¿no? Vuelvo, tomo carrera y... golpeo después. Voy caminando así, los miro. Miro a la gente como diciendo... Está bien, cada uno tiene su cosa. Bueno, la vieja hizo así, ¡pum! Se le cayó la cacerola con todos los 5 litros de aceite y hirviendo. Radiografía en el instante se hizo. Murió, ¿no? Lamentablemente. ¿Falleció la señora? Y los churros no los hicieron. Y este muchacho cometió otro error, porque él la vio a la vieja. Ah. Y justamente la mujer había salido por un momento. Sí. Y él comprendió su culpa. Dijo, mi mujer me va a echar la culpa a mí. Y sí. Entonces agarró a la vieja, la envolvió en una fresada. Ah, bueno. Y la metió en el baúl del auto. No. Pero... La dejó enfriar un rato también. Sí, no la podía ni agarrar. La fresada, si no le prende fuego enseguida. Incluso se encontró con el portero mientras llevaba. Dice, ¿qué lleva ahí, don Cosme? Sí, las milanesas para churros, la oficina. Dijo, pues tenía un olor a churro la vieja. Bueno, lo metió en el auto, cerró y después limpió todo, puso aceite nueva, tranquilamente. Vino la mujer y pregunta, ¿sí, mi señora madre? Y pregunta. Ah, no sé. Tú sabes que yo mucho no converso con ella. Si habrá ido... Bueno, hicieron churros, se comieron los churros. Todo. Ah, igual lo hizo, los churros salieron igual. Y sí, pues, si no, usted no hace los churros. Lo primero que hace la mujer, desconfía, dice, ¿por qué no hiciste los churros? Seguro que hiciste sonar a mi vieja. Ay, no. Usted tiene que seguir la vida como que nada pasó. Bueno, es difícil, señor, mantener el temple. Muy bien. Entonces, a la noche, esperó que la mujer se durmiera, se levantó despacito, sigilosamente... No ponga música ahora, se va a despertar. Y llegó a la cochera, agarró el auto, se fue. Pa. Tranquilamente. Bueno, lo paró la policía 2 o 3 veces. ¿Vio que siempre pasa? Sí. Que cuando uno lleva un muerto en la maleta, enseguida te para la policía. Sí. Yo por eso nunca llevo muerto en la maleta. Seguro que te para. Sí. Sobre todo si va al río Mississippi o por ahí. Bueno, no, y se fue. Dice, bueno, ¿dónde hay una laguna? Claro. Eso se le ocurrió la más cerca, la laguna de Monte o la de Chacomú o la laguna de Gómez. Sí. Bueno, no me acuerdo qué laguna fue. Agarró el auto y lo puso justo en una bajada que hay ahí para tirar auto a la laguna. Hay un olor a churro ahí en esa zona. Y metió el auto, lo tuvo que empujar, qué sé yo. Viste, no es fácil. ¿Y por qué tiró con auto y todo? Es porque ya estaba en el imaginario colectivo que... Bueno, con es auto más sospechoso. Si tirás a la vieja después, sola, él me fácil. Dijo, yo dije, yo tiré el auto y después dije, ¿para qué? Hubiera tirado a la vieja sola. Claro. Porque así me hago más sospechoso. Pero el peor, claro, señor. Lo quiso sacar el auto, pero vio cómo es. No, ya está. No salía más, sí, lo empujó. Y dice, bueno, al otro día, lo primero que hace va a la compañía de seguro y dice... Primero iba a decir que se le había caído el auto a la laguna, pero... No, pensó que eso no estaba bien, dice. Me robaron el auto, dijo. Listo. Me robaron el auto, qué sé yo, bueno. Se olvidó del asunto. La mujer de él también se olvidó, vio, porque... ¿Cómo se olvidó? ¿No preguntó? Sí, ¿quién preguntó? Por no su está, señora se madre. Ido, dijo, vio cómo son las... Yo no. Bueno, no era muy apegada. Sí, qué raro, que mi vieja no me llama, hace como 2 años que no me llama. Bueno, viste cómo es. Qué sé yo... Y un día, viste que los tipos de seguros son detectives, siguen y te siguen y te siguen. Y un día encontraron el auto, bajó el nivel de la laguna y apareció el auto ahí muerto de risa. Un tipo llamó y dijo, che, hay un auto acá. Lo sacaron, abren el baúl, lo primero que hicieron, que vamos a abrir el baúl a ver si no hay una vieja frita. A la vieja. ¿Qué quedaba? La vieja estaba hecha un churro. Y entonces lo llaman, justo atiende a la mujer. ¿Qué pasa? Dice, encontramos el auto de su esposo. Bien, dijo la mujer. Che, mirá qué suerte, dice, encontraron tu auto. ¿Cómo? Dice, ¿qué más encontraron? Y bueno, ahí se enteró. Qué momento. Y bueno, este muchacho al final fue preso. Y bueno, sí. Lo descubrieron que había sido él. ¿Y, sí. ¿Y cómo van a descubrirlo? Si... Porque él dijo, seguro que fue el mismo que me robó el auto. Ah, y qué raro que la vieja estaba envuelta en una frazada que es suya. Claro. Que tenía su nombre. Ah, tenía el nombre, claro, guardado. El tipo a veces iba de campamento y llevaba la frazada y anotaba el nombre para que no se la hiciera. Pero no, hubiera envuelto en otra cosa. Bueno, prefiero, le dije yo, prefiero que me roben una frazada y no que me metan en cana 25 años por matar a mi suegra. Y sí, por supuesto, señor. Y el tipo al final tuvo que confesar, porque la evidencia era abrumadora. Bueno, pero... Pero él confesó que no había sido él. Pero nadie le creyó que la vieja tuvo... Bueno, pero él igual encubrió todo el hecho. Igual, y dice sí. Lo mismo. El juicio fue así. Sí, pero ya no importa. Digamos. No, un juez no actúa así, señor. Sí. No importa, dice, ya está. No, pero ese tipo, yo no la... No, señor. Dice, si no la mataste, ¿para qué la metiste adentro de la... Chao. No, eso no... Ni siquiera terminaban de decir es la que frase. El juez tiene razón. Señor, sí. No, pero no es así. Sí, señor. Sí. Dijo, loco, no hagas perder tiempo a la justicia. No se ajusta derecho, señor. ¿Cómo no se ajusta? Sí. ¿No es cierto? ¿De quién era la cacerola? Bueno... Y el auto, y la frazada, todo indica que fuiste vos. ¿A quién te señala? A vos. No, pero escúchame. 30 años te damos, 35. No es lo mismo, ni 30 ni 35. Adentro que llueve. Chao. Y ahí está el tipo metido en una celda. Y sin frazada. Bueno, qué triste historia, ¿no? Para que uno tenga cuidado. Una familia destruida por hacer churros, al fin y al cabo, por eso. Pero destruida no, porque la mujer se casó con otro. Ah. Que ya andaba antes con ella. Que incluso le puso la mesada un poco más abajo. Sí, otro muchacho, otra clase de persona. Dice, no sabés lo contenta. Y me dijo la otra vez la mujer que estoy con este hombre que ahora se rejuntó conmigo. Ah, dice. ¿Y qué le dijo? Nada más, ¿qué me va a decir? No, creí que le había... De detalle. Sí, explicado hombre... un poco más, donde lo conoció. Y ahí me dijo, me bajó la mesada, me bajó. Porque dice, a él le gusta hacer el amor sobre la mesada. Pero todos esos detalles, ¿no? Era un lío, dice que una noche nos caímos, casi me rompo los putos. Igual, el segundo marido de esta mujer tiene un buen corazón. Y una vez por medio lleva churros a la prisión. ¿Al otro? Le llevan churros. Pero eso me parece un acto. Sí, todos los terceros domingos de octubre van a visitarlo. Pero... Eso es perverso, señor. ¿Quién? ¿Cómo quién? Ese acto de llevarle churros, el símbolo del churro, ya para ese tipo, ese es el crimen, es el fin de su vida, de su libertad. Eso es el churro. Para él, pero no para mí. Bueno, pero... ¿No es cierto? Claro, es para que se acuerde. Bueno, no importa, igual mire la hora que es. Lo único que le digo es que tenga mucho cuidado. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos churros entre la concurrencia. Están calientes, Sí, están un poco calentitos. Permiso. Adelante, por favor.